Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 407, grabado el lunes 4 de febrero del 2013. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Y me tienen a mí, Omar Man, como siempre produciendo el show para todos ustedes. También tenemos acá a la masita de Behavior, que nos está pegando una gran restregada con sus pechos en nuestras caras. Ya sabía que... Huele a silicona. Sí. Es que cirugía plástica. Y lo Al tema del episodio. Se hizo la cirugía plástica, pero no entendía cómo era. No entendía bien cómo era. Mira, pero algo así, pero como que le pusieron teflón. Teflón, ¿para qué dice? Bien resbaloso. Ay, la mano. No es teflón. Mala la razón por la cual tenemos aquí a la masita. Tiene algo chelito. Es porque ella vino, que se dio cuenta que íbamos a tener varios productores ejecutivos esta noche. Ah. Que no aguantaba y quería venir a tocarles a ambos el... Le iba a tocar el piripiti con las tirititis. Así que... Uh-huh. Por eso es que vienen extra infladas el día de hoy las boobies. ¿Por dónde se le inflarán? Es lo que quiero decir. El botón para la bomba hidráulica. Hay que tener cuidado ahí, por eso es que... Hay que rasurarse bien si quieres que te haga la restregada de los no, de la pubis. El champú, el champú. Sí. All right, señoras y señores. La razón por la cual está aquí la masita de Behavior es porque tenemos productor ejecutivo. Y ustedes saben que nuestro productor ejecutivo, si usted quiere tener esa talla de pantalón tan envidiable que se maneja nuestro amigo, nuestro productor ejecutivo de esta noche, donen igual que él. Y el productor ejecutivo esta noche es... Miguel Díaz Hidalgo. Así es, nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo se repitió otra vez y se ha convertido en productor ejecutivo de los Comic Geekos una noche más. Y también tenemos a nuestro amigo Nishido como productor ejecutivo esta noche. Así que, nuestro amigo Nishido, muchísimas gracias. Por estar aquí siempre con nosotros apoyándonos y no, me da un poco de pena aceptar esta donación porque yo sé que ese dinero le va a servir para comprar diapers ahorita y para comprar pañales y lechita y todo. Yo, pero para nosotros. Sí, yo creo que está con eso de que necesito gastar en algo más, entienda que estoy. Sí, ya no voy a estar gastando solo en la niña. No, pero hey, un saludo. Necesito unas strippers. Una stripper. Todavía está a dieta, por eso sí, es que necesitaba la stripper. No, pero bárbaro, Nishido. Muchísimas gracias. Ey, y felicidades también por la bebé. Por la beba que se ve bien linda. ¡Felicidades! Y Mara, hemos empezado... ¿Se parece a Winston Churchill? Sí. ¿Todavía? Todavía. Pero aún no he visto un Churchill bien bonita. Mara, tenemos una comunidad de los comiquicos en Google Plus. Así sí. Que si ustedes tienen una cuenta de Google... entren a Google Plus, seleccionen la sección ahí de comunidades y vayan a Comiquicos y ahí se van a dar cuenta de todo lo que están posteando, que en realidad está súper bonito, bien entretenido y ahí lo que ustedes quieran compartir con la comunidad solo lo ponen y ahí empiezan los comentarios abajo de eso. Está bien divertido y ahí es donde está la foto de la bebita de Nishido. Así que ahí está la chiquitina. Ahí está. Como anda, durmiendo a la par de Spider-Man. Alright, así que vayan ahí, métanse a la community. Señoras y señores, nosotros también continuamos este fabuloso episodio. Antes diciéndoles que usted también puede ser productor ejecutivo, visite comicgeekos.com, aprieta el botón de donaciones, donde la cantidad que usted quiera. Así era de $300. Productor ejecutivo, así es. Se puede por abajo también, 4.99. Cuatro dígitos para arriba. Si usted paga arriba de $500... será nombrado Jedi Master. No solo productor ejecutivo, sino que Jedi Master. Espérate que ahí te estás metiendo con los derechos de Disney. No. Es que no, no, es Jedi con L. Con Y. No, Jedi. A y Y al final. Jedi. Y es Master con J. Jedi, si no te bañáis. Uh-huh. All right. Señoras y señores, nosotros vamos a empezar este fabuloso mega episodio con unas cuantas noticias de qué? De comics. De subculturas. Adelante, Julius. Gracias, me dieron el chance primero para las únicas dos que. Espérate, regresar. Ajá, mira. La chica Emily Van Camp. Maceta, la de la serie de ABC. Revenge. Ya se confirmó que saldrá en Captain America 2, Winter Soldier. Le dijeron venganza. No se sabe exactamente el papel, pero todo indica que va a ser Peggy Carter. Peggy Carter. Yo la pellizco. ¿Cómo se llama la gente? No, perdón. Sharon Carter. Sharon Carter. Sharon Carter. ¿Qué es la gente qué? La gente. Coulson. No, hombre. De Coulson. Es la gente que va pasando. Que es la encargada del... La que trabaja en... ¿Cómo ha preparado las noticias, vean? Sí. Uh-huh. ¿Cómo fíjate que... yo quiero felicitar realmente a los productores. No, al Departamento de Recursos Humanos y de Reclutación de Femenina de The Shield. Sí, o sea, entre la Kobe Smulders de esta chava... Puta, está un gran culo, ¿no? Kobe Smulders, la Natasha Romanoffa. También, o sea, yo creo que ahí tienen un estándar bien alto de... Acordate que esta fulana tuvo un papel bien importante en la serie de Capitán América cuando le escribía nuestro amigazo Eddie Brubaker. ¿Todavía? No, cuando le escribía, ya no le escribe. No, pero todavía y tiene un papel. Ah, sí. Y no solo era el sidekick del Capitán, sino que era el interés romántico. Ajá. O sea, antes le tocaba a Bucky, pero hoy ya. El Bucky. ¡Adiós! Hijo de puta, que me salvé. Así que... Vale, presentarle, mamá. Por eso me hice el muerto 50 años. Preferí que me congelara. Así que... Se acabaron las semillas. Yo sí. La vez que llamaron de interés. Mira, ya no hay. Chris Evans está tan contento como el nerdo que salió en el anuncio del Super Bowl. Que tiene que besar a la Bar Rafaeli. Estaba leyendo que ese bicho hizo 47 tomas. Yo creo que a propósito se equivocaba. Uy, me equivoqué. Y cuando vi el anuncio, según yo, iba a hacer un besito, que no sé qué. ¡Uy, es la mitad del anuncio! ¿Cuál es la de gran amontonamiento? De la que salen besando. No, y la siguiente toma era la Bar Rafaeli. Una cubeta. No, pero le habían puesto botox o algo en los labios para que no hiciera la mueca de horror. Bien. Right. Además de eso, ya anunciaron la fecha del DVD y Blu-ray de la película animada, la siguiente Superman, va a ser Unbound. Es la historia de su James lucha Unbound contra Brainiac y cómo se roba la ciudad de Kandor. Se ve inteligente. Y tiene que luchar a la par de Superchica para recuperarla. Sale a la venta el 7 de mayo, así que esperen nuestro review. El 8 de mayo. No, posiblemente un par de meses. Va a venir el 8 de julio. Un mes después, sí. A ver qué verlo. Dos. Ey, mira, esta está chiva. Rumores. Son rumores. Marvel, Disney, planeando película de Hulk utilizando la historia de Planet Hulk. Y que si le sale bien... se animarían a sacar World Hulk cuando regresa enojado. Pero tendrían que tener un motivo actual para mandarlo al espacio, a otro planeta. No, ve que empieza desde que ya va... Supuestamente... Pero ahorita es amigo y camarada. El rumor lo que indica es que al final de la película de Avengers 2 lo van a mandar. O sea, algo va a pasar y lo deciden mandar. Ya sea en misión de paz, de pase, paz. Lo pensionan y retiran, qué sé yo. Y ya comienza la película siguiente, ya que cae en el planeta y comienza el de Chonger. Además de eso, señores, Community comienza este jueves. Yeah. Acuérdense, hoy estamos 3 días más, el 7. Que no era... Ah, sí, era el 7. Sí, ya me era 7 de febrero. Oh, my God. Ayer fue el segundo de Top Gear. Sí, ¿ya lo viste? No. Ya lo bajé. De la repisa. Sí. Y no, es que a mí cuando me lo llega a dejar el cartero, el DVD, lo deja así arribito. Por la gatilla. Y no más. ¿Vos te comentas algo? No. Vale. Ah, pues continuamos, señoras y señores, con lo que ustedes han estado esperando brevemente. Esto es el Parpapá. Brevemente, por mucho tiempo. Box Office. Adelante, te coman con el Box Office para esta semana. Ah, sí, el Box Office, que lo tenía listo desde hace media hora. Y que no lo estoy cargando ahorita. No, es que ya tenías preparado. O sea, ahorita está perdiendo un poco de tiempo, pero porque hay unos tantos temas interesantes. Bueno, el número 5 es Zero Dark Thirty, donde agarran a Osama Bin Laden. ¿Donde agarran a Obama? A Osama. Osama Bin Laden. Osama. La número 4 es Mama. ¡Mama! Esa película de Mayo, que ya hizo 6.5 millones. La número 3 es el Silver Linings Playbook. Okay. ¿El final de qué trataba? Ay, Dios mío, no me acuerdo. No, don't go there. La número 2 es Hansel y Gretel, de la cual hablamos semana pasada. ¿Quién sería ya que la bajaron? La bajaron del número 1. ¿Se ha mantenido bien, segunda posición? Sí, pero solo hizo 9 millones. Sí, y ya lleva 34 en no Estados Unidos. No hay nada ahorita. Y espérate. ¿Eso solo es Estados Unidos? Sí, sí. Y la número uno es Warm Bodies, o Cuerpos Calientes, que es la nueva porno. No necesito saber con quién, no sé de qué se trata, solo quiero saber quién es la masita. No sé. Ah. Bueno, ya te digo. No, son unos Body Snatchers, o no, de que el no novio, el novio es un novio zombie. Es zombies, es la misma pila de Twilight, pero con zombies. Uh-huh. Y la hicieron finalmente. Que ahora ser zombie no tiene ningún downside posiblemente. No brilla en el oscuro. Perdón, en el sol. Desde el año pasado la mencionó Julio y gracias a Dios no la hicieron el año pasado, pues. Pero bueno. Cosa interesante, la película de Stallone llamada Bullet to the Head, o Bala a la cabeza. ¿A la cabeza o a la camiseta? Bueno, esa es la chica, mira, Teresa Palma. Esa me le fue bastante mal. ¿Ha salido en algo más? Deja ver la filmografía. Bueno, pues sí. Sí, era la que hacía la película, la única bueno. Y la que sale con Nicolás Cage, la Nicolás Cage. Nicolás. Y ahí Nicolás hace a Nicolás de foto. Y también hace el saigo Nicolás. Cortando así. No le van a pasar porque Nicolás. Nicolás. Ni fotos Nicolás ni nada. Y cuando le pasa el carro encima, ¡Nicolás! ¡Oh, Nicolás! Le pasa encima al Colás. Sí, no a Nicolás. Perdón, Julio, perdón. Nos distrajimos. La que sale con Nicolás. Nicolás. ¿En cuál? En Sorcerer Stone. No, en Sorcerer Apprentice. Ah, es la chica del... Sí, más está bien, buena. Ahí casi no sale, pero... Yeah. Está bien. No, ya solo por eso me llama la atención. Pero se va a hacer necrofilia ahí, la bicha, se va a hacer necrofílica. Yeah. Se va a dar al zombie. No, yo creo que la hacen zombie primero. ¿Ah? Espérate, ella es la de los zombies. Ella sí, es la que se da el zombie. No, pero se me hace que los zombies si cogen, han de coger así con mucho cuidado, porque si no... Se le cae una pata. Ajá, no, explota la pata. Ah, pierna, mano. Ah, la verga. Sí. No, pero maceta. Sí, está bien. Bueno, pues sí, la película de Stallone. Ajá. De Stallone. Esa le fue super mal, solo hizo 4 millones. Uy. ¿Cuál era esa? La que era policía. La bala en la cabeza. A la cabeceta. No, ¿cómo se llama? Bullet to the head. O sea, después de... ¿Cómo se llama? De los miserables, ¿no? Los increíbles. Los invencibles. ¿Los qué? Solo esa les ha pegado. Y tenés también la de Schwarzenegger, que era un sheriff, que también le fue mal. Ah, sí, pero déjame ver, ¿hasta qué posición está esa? Que se gané a salir, creo yo. ¿Cómo se llamaba para empezar? Last Stand. Ajá. Chuchoné, la de Chuchoné. En su tercera semana... Ajá. Hizo 270 mil dólares. ¿Qué posición mejor, está? Que se vaya mejor a gobernar, ¿verdad? Puta, en la posición 16. Hijo de puta. Hizo más pisto. Todas las demás, ¿no? Las 15 arriba. Puta, Wreck-It Ralph en su 14ª semana. Nah, esa chica no fregó. All right. Sí, pero después de 14 semanas, creo. Yo no la vi. Dale, ¿te viste? Bueno, y ahora, señores y señores, tenemos para ustedes un review de Continuum. Hey Mara, los que quieran ver nuevas series de ciencia ficción ahora que ya acabó Fringe, les doy un una reseña muy breve de la nueva serie. Esta no es de JJ Abrams. No, esta es una producción. Aquí sí se resuelven los misterios. Canadiense, producida en Canadá. Todos son bien, bien amables. Y que acaba de comprar el Sci-Fi para pasarle en Estados Unidos, porque no, en Estados Unidos no le estaban viendo. Ah, en Estados Unidos. En Canadá ya sacaron 10 episodios. Pero va a ser... ¿La van a volver a filmar con actores gringos? No, han comprado la serie. Tal cual. Tal cual. O sea, para la serie hecha. Para distribuirla, sí. No han comprado derechos. No, la serie hecha. Así está torcido. Entonces, lo izquierdo. La historia se trata que en el 2077 los gobiernos han colapsado y las empresas privadas tuvieron que darles tanto dinero para sacarlos a flote que hoy las empresas privadas dominan el aparato político. El mundo. Okay. Y el mundo. Entonces se han perdido las libertades civiles. ¿Cómo ahora? ¿No creas que...? No, o sea, 2013 va. Uh-huh. Y hay un grupo de terroristas que quieren quitarse encima a las empresas y volver a una democracia. Uh-huh. En esa abajo. Época hay una policía, que es la principal, que anda con un trajecito bien futurista, que supuestamente es antibalas, tiene sistemas de telecomunicación inalámbrico. Triple titanio reforzado. ¡Ándale, pero qué buen trajecito! Sí, como que tú eres chulo, tiene camuflaje y se puede hacer invisible. Ah, camuflaje, decimos. Ya está así invisible el vestido y ya queda chulona. Supongo la cabeza flotando. No. El traje ya está invisible. Transparente. Así que en el momento que van a ejecutar a 7 terroristas de los principales cabecillas que atraparon por destruir un edificio completo donde estaban las oficinas de una de las corporaciones. Salvan a 6. En el momento de la ejecución, que supuestamente era con algo de energía que los iban a quemar vivos prácticamente, sacan un aparatito y utilizan la energía para activarlo y viajan en el tiempo, se van al pasado. O sea, ¿esa era parte de su plan, que los capturaran? No, era el plan para escapar. Entonces la chica se da cuenta que algo está sucediendo, trata de detenerlos, pero se acerca mucho y lo que logra es que se va en el viaje en el tiempo con ellos y aparecen en el 2012. ¿Y ella se convierte en la mala o se lía con ellos? No, los comienza a buscar en el 2012. O sea, se convierte en la mala de la serie. No. Ella es la buena. Ella es la buena. Pero trabaja para las corporaciones. Porque es la policía. La tendencia de Julio no la queremos saber aquí, política. Sí. Pero el chico tiene razón. Te dan a pintar una zona bien gris del punto de vista moral. ¿Es Webster's? No, es serie tele. Porque ahorita me sale Continuum de Canadá 2012. Ajá. Y sí. Continuum Web Series US 2012. No, la primera de Canadá. Así que mira, los efectos especiales asombrosamente son bastante buenos. Son decentes el futuro, para serie de televisión. El futuro te lo plantea, sale poco, pero salen carros que vuelan. Todo bien futurista, toda la arquitectura. Más que Dredd. O sea, decía, así tenía que ser Dredd. Primero que pensé cuando lo estaba viendo, esto es televisión y se ve mejor que Dredd. Carros que vuelan, así, sí, pero vuelan en paz. No, eso es explotar. Ah. El verbo hacer pum. Yo pensé que explotaban porque habían ciudadanos que los hacían trabajar de más y no les pagaban. Ahora, el problema es que la mayor parte de la serie ahora se desarrolla en nuestro presente. Entonces, se ahorran un montón del presupuesto tratando de poner cosas futuristas y solo son los terroristas que de vez en cuando salga una arma, un inventillo, algo interesante, o que la chica hace algo con su traje. Ella, ¿cómo quitárselo? Ella suplanta a una policía de Estados Unidos diciendo que es especialista en guerra contra crímenes, contra pandillas, y ella dice que esa es una pandilla que quiere ser una especie de mafia. Ya vi los dos primeros episodios, están bien, pero no para decir wow, qué acción o qué historia tan interesante. Está más o menos. Solo que no sé si yo estoy viendo aquí los horarios de la serie canadiense, porque me dice que el último episodio lo dieron hace 183 días. Es posible. Es que el Sci-Fi acaba de comprar los derechos. Creo que la primera temporada ya está completa. Es una temporada corta, como 10, 11 episodios. En Canadá, y lo también, otro, también son temporadas cortas. Fíjate que no sé. Allá también no no me sorprendería. Y lo otro destacado de la serie es que sale el Smoking Man. Haciendo un papel de bueno. ¿De bueno? Sí, es rarísimo. Ese R es lo que hace mal. Es que lo vi. No, este va a ser malo. Fíjate. Es el inventor de la tecnología de comunicación que ocupa la bicha. ¿También sale fumando o no? No, no sale fumando. No, pues sale trajeado en smoking. El actor, sí, el actor de esa serie, por cierto, no fumaba. Ah, de verdad. Entonces, bueno, les tenían que dar cigarros así... De chicle. De sí, casi de chicle. O sea, eran falsos, pues, no sacaban el lomito. Así porque que... Está igual como yo una vez oí un trivia que... De aquella película de White Stallion, que era un caballo negro que lo habían pintado de blanco. Piti, po. No sé por qué, puta. Lo encanecieron. Era un caballo viejo. Todos canosos. Mira, hablando de programas de televisión, que por cierto, ese que acabas de mencionar se ve bastante interesante. Uh-huh. El otro día de eso que andabas cambiando canales, llegué a un programa que aquí al final encontré un poco de información, en el que es del Sci-Fi Channel. No sé si alguna vez lo has visto, Julius, que se llama Physics of the Impossible. No, pero eso suena como a Mythbusters. Fíjate que es la versión geek de Mythbusters. Ah. O sea, Mythbusters ya es bastante geek. Sí, pero ponele los dos episodios que yo vi, uno era, y es un físico. Ajá. El que está ahí. Ah, con buen físico. O sea, sí, buen físico. Ese es como Sheldon. Cholo. Entonces uno era... No, discúlpame, es Shala. Que si se podía hacer un lightsaber, de verdad. Uh-huh. Y el otro es que si se podía hacer una estrella de la muerte. No se podía hacer el lightsaber, obviamente. ¿Mm? ¡Ey! La estrella de la muerte le hicieron. ¿No has visto los ninjas que andan con unas estrellitas que se la ensartan aquí? En la convexión. Te mueres. O si te caes y les caes encima. Entonces... o les caes mal, ¿quieres decir? No, fíjate que el lightsaber, él sí dijo, no, miren, los rayos láser no se pueden solidificar para que termine ahí. No puede hacer. ¿Quién dice que el lightsaber es un rayo láser? Exactamente es lo que él dijo. Entonces dice, yo tengo una opción. De plasma. Un cortador de plasma. Entonces, y eso ya existe, el cortador de plasma. Yo no he visto existe. Ese programa, no sé cómo le pegué. Fíjate que yo lo mismo, yo sí ya lo había pensado cuando me explicaron lo que era un cortador de plasma. Yo dije, puta, eso es un lightsaber. Pero porque necesitas una fuerza para poderlo manejar. Pero fíjate que el viejo, viera qué chivo, porque dijo, va, mire, lo que podemos hacer es que el cortador de plasma necesita... ¿Y los ayudantes podemos? Necesita una base. Uh-huh. Y entonces dice, y eso igualito que las espadas láser de juguete, dice, puede ser algo retráctil, que tiene que tener rollitos y todo eso para que el plasma salga por ahí, el fuego, es como una antorcha. Pero él dijo, el problema ahorita es conseguir una fuente de poder lo suficientemente fuerte que entre ahí. Que quepa. Entonces, dice ahí, lo único como ahorita se podría vislumbrar que se podría llegar a hacer en algún momento es con unas sus nanobaterías que no sé qué puerca. Dice, 20 años. Uy. Estamos a 20 años de que esta tecnología esté a donde necesitamos estar. Yo me había imaginado... Pero mira, qué interesante el programa, bien chido. Mira, yo me había imaginado un lightsaber... No que se solidifique, porque realmente no se solidifica. No sé por qué ocuparon ese término. Tal vez yo lo ocupé mal, sino que lo que él dice es que cómo lo vas a detener ahí. Ah, yo lo que había pensado era un lightsaber donde emitían un rayo láser y que a una distancia de un metro había un campo magnético, algo que lo obligaba a hacer vuelta en y regresar. Él lo dijo también. Ajá. No, él lo dijo con un espejito. Ah, ok. Pero entonces dice... Lo malo es, dice que ya le pones algo sólido. Ajá. Que va a ser el duelo más aburrido que va a haber. Sí, ¿no? Lo dice, y si solo es un rayo, así como los que, ¿te acuerdas que hay una teoría de que no es que es lo que están viendo ahí es el rayo láser, sino que es lo ancho, la longitud de onda, que la ensanchan no tanto, que lo ensanchan tanto la onda? Ajá. Que realmente ahí está una explicación. Okay. Pero él dice, si tenés eso, quiere decir que cualquiera con un espejo está de mierda. Entonces mira qué chivo el programa. El que no me gustó mucho fue el de la estrella de la muerte, porque lo descartó de entrada y él nada más se basó en cómo podríamos recrear un rayo que destruye un planeta. Y al final llegó a miles de navecitas chiquitillas con tecnología, bla, bla, bla, que tiraran a un mismo punto, que calentaran nada. Dio una explicación, pero bien chida. Es por lo menos esos dos que yo vi. O sea, él no se preocupó en cómo construir un planetoide gigante, sino hacer el cañón. El cañón. Pero bien chido. Si tienen la oportunidad de verlo, véanle. Pues me imagino que han de haber más episodios que han de hablar de otras cosas, pero muy bueno, muy bueno. All right. Muy bien. Continuamos entonces. Ah, por cierto, me puse al día ya con The Big Bang Theory. Concuerdo contigo, los últimos dos episodios están buenos. Los últimos dos están buenos. Pero el que se disfrazan de Star Trek Next Generation estuvo buenísimo. Pero mira la discusión de las bichas. Está buenísima, mira, esa discusión. Ya, qué bueno que lo trajiste a colación, porque hay un detalle que a mí me friqueó cuando lo vi. Ajá. Comienzan que las bichas van a la paquinera. Uh-huh. A mí me encanta poner pausa y ver todo. ¡Ampliar! Agranda la imagen. Ya. No, me acerco yo, entonces da la impresión que se hace más grande. Se nota que ya Warner Brothers, ya está, que es el productor de la serie, ya está ejerciendo su influencia. Green Arrow, camisa de porque, Green Arrow, no, no solo las camisas. Todos los títulos de Paquines son de DC. Han quitado todos los títulos de Marvel. Quitaron los pósters que habían de Hombre Araña, de X-Men. No hay nada. Está lleno de títulos. Pero sí los mencionó. Espérate, eso voy. Uh-huh. Y en la tienda lo único que sale geek, que no es DC Comics, es más neutral. Tarzán, Star Wars, Star Trek. Cosas que son más neutras, uh-huh, pero no es la competencia. Aunque sin Star embargo... Wars. Ahora sí es la competencia. Hoy ya va a ser la competencia. Pero es difícil hacer una serie de geek de ese tipo y no mencionarla. Pero bien. Pero lo interesante es que la discusión de las chicas en que se concentró. Primero, Thor y el martillo, y después Thor versus Hulk y Red Hulk. Y si pero todo puede era por el Red martillo. Hulk, pero levanta bien lleva las teorías del martillo. El martillo agarrándole la mano a Thor. Ajá. Lo cual sucedió en el primero cinco paquines de Red Hulk. Tienen a Jeff Love ahí escribiéndole a Big Bang Theory. ¿Y en el espacio? Ahí alguien podría agarrar el martillo y... No, el martillo está ahí flotando, dice. Cualquiera lo puede agarrar. Bueno, la discusión es, pero todo Marvel. Me dio risa. No, pero fue... Y este último está bueno. Sí. No, y cuando el chico... ¿cómo se llama este chico? Les está recomendando para quiénes. Fables. Buena recomendación hizo el Stuart. All right. Está bueno, entonces. Mara, también les recomendamos, un amigo nos mandó por ahí un link. Es un podcast que se llama Cuento Aventuras. Es un podcast para toda la familia. Son una aventura. Son dos aventuras. Son cuentos. Tres aventuras. Cuatro aventuras. Se llama cuentoaventuras.com. Vayan ahí y escuchen las aventuras. Dicen que son friendly para toda la familia, así que pueden escuchar ahí los cuentos que se echan nuestros amigos. No van a ver masitas y coger sol. No. ¿Y nos patrocinan? Es bien family. Sí, nos patrocinan. Nosotros en comparación solo somos friendly. Nosotros somos friendly. Hasta ahí. Ellos son family friendly. Uh-huh. Mira, y por cierto, creo que los últimos dos episodios hemos saludado a Jacobox. Ajá. Del Twitter. Y siempre que lo hacemos... viene otro podcast que se llama Hobbies y Zombies y nos retuitea, hey, porque le dieron un saludo a Jacobos, aquí va la recomendación del wow. Entonces, bueno, okay, man. Ah, pues seguimos. Así que saludos otra vez. Saludos a Hobbies y Zombies y a Jacobox. Otro saludo. Mándame, de veras, que estoy viendo ahorita el tweet. Mandan un correo y hablamos negocio. Platicamos negocio. Les licenciamos. Intercambio banda, si onda. En el IREX está. IREX. Bueno. Nice. Señoras y señores, estamos saludando a Jacobo, no porque los otros nos saludaron, ¿verdad? No, porque Jacobo es un gran oyente nuestro y lo queremos muchísimo. Nos cae también. Ahí está el póster, ¿ves? Siento que amigo mío. Adelante, Julius, con los cómics leídos esta semana. Y mire, alguien de nuestros estimadísimos hoy escuchas nos recomendó la serie Saga. De los tres estimadísimos. Disco. Sí, porque los demás más o menos son cheros, ¿verdad? Ah, no tan estimados. Espérate, uno de los tres hoy escuchas que no es ni Rick ni Rampar. Sí. Y porque el otro que nos patrocina no nos oye realmente. Eso es la visión de negocio la que tiene. Yo creo que se ha equivocado, fíjate. Nos quería explotar. ¿O será que el troyano que mandó Omar que aparece botoncito en la Cruz Roja? Ah, no, pero, perdón, ¿en qué estaba? Presione aquí para ver chicas en bikini. Bueno, alguien nos había recomendado Saga, ya alguien más en otro lado también oí varias recomendaciones. Y bueno, démosle un chance a la serie, la publica Image, está escrita por Brian K. Vaughan, el mismo que escribía White de Lasmar, Yorick, sí, el último hombre. Y hay otra serie más, no sé si era la serie del superhéroe que se hace alcalde, el político. Rex Mundi. Ex Machina. Ex Machina. Pero no, él escribía Brian K. Vaughan, ya voy a chequearlo, pero bien. la serie pensé que era algo de fantasía, porque el número uno, la portada, es una bicha que tiene alas como de hada, que está acompañada de un hombre con cuernos de carnero y anda cargando un bebé. Pero no es nada de fantasía, sino que es ciencia ficción. Se trata de estos dos, sí, pero el bebé es el no, el, qué bueno, no el esposo. Es una ciencia ficción, de serie, ciencia ficción, serie de ciencia ficción, donde esta familia tiene que escapar de la policía y los gobiernos a los cuales pertenecen cada uno de ellos, porque son dos especies que están entre guerra a inmemorial. Punto de existir. Y es la primera vez que hay un matrimonio entre ellos y que ha nacido un bebé. Entonces los mandan a Bounty Hunters detrás de ellos, tienen que escapar a otro planeta. La chica pertenece a una raza que tiene alas y puede volar sola y controlan muy bien la tecnología. Pero alitas como con delivery. No, fíjate que la de ella están como atrofiadas. Normalmente son unos, parecen Ángel de los X-Men. Pero, o sea que a ella le pasa como al de Scaflone, ¿no? Cuando quiso volar. Y al bicho pertenece a una raza que todos tienen cuernos. Disformadas. O sea, que las esposas andan en algo. Y lo divertido es que ellos viven en un sistema planetario donde el planeta grande, el grandote, viven los tipos con alas, y en la luna habitable viven los que tienen cuernos, y esos los que tienen milenios de estar en guerra. Pero ahora se dieron cuenta que estar en guerra y físicamente tan cerca crea muchos problemas y riesgos, así que han extendido la guerra a otros sistemas planetarios, mientras que el planeta y la luna están tranquilos. Son otros planetas que se dan... Han hecho outsource de su guerra. Ajá, porque otros se matan en nombre de ellos. Así que estos se escapan de la guerra, la dejan atrás, y los bichos que tienen cuernos de la luna pueden ocupar magia. Ahora, la historia está velada y súper entretenida. La relación de los personajes es muy buena. Tiene un montón de cosas raras, como que la familia real del planeta donde están los tipos con alas, todos son una especie de androides que en lugar de cabeza tienen televisores, pero tipo CRT, o sea, unos grandes combos en la cabeza. Eso es como que fuera un anuncio de MTV. Cuando empezaba MTV, cuando todavía ponía como música. Como un robotillo que salía en Furikuri, en el anime. Ah, pero también está ahí Marchi, pero él lo tenía aquí en la panza. Y pasaba los cintas del mundial. Cintas de los mundiales. Así que, miren, está buena, está bien recomendable. Es que ese tipo tiene buena técnica para escribir las interacciones de la mara. Si era la mitad del atractivo de Why the Last Man. Sí. De repente sale un Bounty Hunter que anda con un gato gigante. Y mira, el poder del gato gigante es simplemente reconocer cuando alguien dice una mentira. Y no hace más. Okay. Mira, pero el arte está bien. Fíjate que el arte es chivo. Es chivo. Es de la de una chera de nombre de China. Es como se llama Staples. ¿Cómo es? Es Fiona Staples, gracias. Y ya van, acaban de publicar el noveno. Y la técnica que utiliza es digital prácticamente. Ella hace bocetos a mano, los escanea y después entinta digitalmente. Solo entinta el personaje principal que está dibujando al centro y todo el background lo pinta sin dar ningún detalle. Se ve bien bonito el resultado final. Lástima que aquí no se alcanza a ver, pero en el segundo o tercero consiguen una niñera para la bebé. Ajá, y es Superman. Que resulta que es una fantasma. Ajá. Que está recluida, amarrada ahí al bosque, al planeta donde ellos vivían originalmente. Pero la fantasma es una niña que murió cercenada en el abdomen. Entonces, solo tiene la parte de arriba. El abdomen, el cuerpo del fantasma, bueno, si se puede decir cuerpo, la imagen, llega hasta el abdomen y siempre anda colgando los intestinos. Y es la que se encarga la niña de cuidarla. ¡Qué traumada la bichita! Ella está chupándolo. Jugando así cuerda, saltar cuerda y todo. Ok, Omar Magnus, que está algo distraído viendo, ¿qué? De Chai está buenísimo. De Chai está buenísimo. Sorry, madre, que esta semana, este día estuvo buenísimo de Chai. Vamos a continuar, señoras y señores, con un 10 en 10. En esta ocasión, Tico Man nos trae 10 héroes estirables. Estirables. Yes. Sí, en honor a la carnita. En honor a la carnita, así que en honor a la carnita estirable. Sí, sí, sí. Así que el primero, por supuesto, el del que vamos a sacar el tema, es el hombre plástico. Yes. Con sus amigos Hula Hula. Hula Hula, el mala suerte. Mira, pero bueno, eso imagino que vamos a hablar de ese. Sí. Es que fíjate que ahí lo conocí la primera vez el personaje, así. ¿En qué era que salía? ¿En Birdman o en qué? Tenía un programa donde estaban las aventuras del hombre. Ese era el principal, ¿verdad? Y después estaba Microman y Yuke. Uh-huh. O si no, estaba Colmillo, el lobo solitario. Uh-huh. Y supuestamente tenía hasta las aventuras del bebé plástico. Así de ah, eso nunca lo vi yo. Pero eso como que solo en los United. Y no salía la chica plástica. O sea, ¿no? Pero sabes que yo lo vi por primera vez en un cómic. En la casa de un amigo encontré un cómic deshojado en inglés. Y no de esos de la editorial Novaro que eran medio chistoles, sino que era full size, que yo decía... Qué grande, y el arte era excelente, y este personaje me... ¿Y era Virgo? ¿Y era el hombre plástico? Jamás lo sabremos. El otro es el hombre... The Elongated Man. El hombre elongado. ¿Cuál es la diferencia? Ese solo se estira. El hombre plástico cambia forma. Y, ok. El shape shifter. Es más parecido al que imagino que va a haber por ahí Mr. Fantastic. Sí. Que este hombre elongado ha salido en los New 52. No, porque previo a la novedad le hicieron mierda el personaje. ¿Y de quién era? ¿Y de qué carta va a salir? Plástico. Ya lo vamos a hablar en el show, pero sí, era de otra compañía. Okay. Y este como que lo hicieron en la DC, pero después llegó el hombre plástico y ya quedó redundante porque es mucho mejor el otro. Veamos. Pero ese es lo interesante, que es detective. Alargado. Era detective, que era como lo principal, aparte que se estiraba gracias a la Vinyolbilova, ¿cómo era lo que tomaba? Al Gingold. Gingoldbilova. A la Kurnikova. Sí, eso es quiere cualquiera. Ah, por el tamán me pone. Se llama Randolph Dibny. Y se acabó Chayson. Después está Flatman. Flatman. No es Flattop. Es uno bien pachito. Es rebuscadísimo. Este de... los Great Lakes Avengers, que son un equipo de superhéroes, algo lucer, que cuidan Wisconsin contra toda amenaza en el universo Marvel. Pasan bien ocupados, ¿verdad? Sí, trabajando bien ahí. ¿Y él es dos-dimensional o qué onda? Entonces, cuando se estira, se hace como plano, o sea, como de dos dimensiones. Entonces, puede pasar abajo de las partes. Ajá, se hace origami. Se hace Paperman. Algo así, y si se estira, pues. Entonces, todo lo malo lo confunde con el nombre, con el Mr. Fantastic. Este trajecito de París. ¿Y qué? ¿Es Marvel? Es Marvel, sí. Es Marvel. O sea que el muñequito este, el action figure de este, se ha bien cagado de la risa. Es bien aburrido. Papel, ¿verdad? Un papel. O sea, le quitas el blister al cartón. El juguete. El blister al juguete. ¡No! ¡Jodiste! Aquí está, Make Your Own Flatman. Las líneas para cortar. Recorta por las líneas puntiagudas. El único juguete de los Kellogg's que venía en la caja. Bueno, ahí está Mr. Fantastic. El nombre más modesto de cualquier superhéroe. Sí, sí. Que es lo más interesante hablar de Mr. Fantastic es... Pero en español es la el hombre... La chica que lo compone. El astro. En español era el hombre elástico. El hombre elástico. Pero así lo que conocí no yo. Era el señor fantástico. No, aquí no le... En las series aquellas viejas de... El momento de mi triunfo. De Hanna-Barbera. No le decían... Mr. Fantastic. Señor Fantástico. Mr. Fantástico. Reed le decían. No, Reed pero... O el no, en español. Elástico. No sé en inglés. Yo no, pero en español era el hombre elástico. El hombre elástico. No le decían señor Richards. También. ¿Cómo no? Señor Richards, tienes razón. También. Es que realmente el poder de él es como que lo menos importante el personaje. Sí, pues pero... sí, porque él supuestamente... Pero yo me acuerdo que en la serie esa de televisión no le hacían así como que... ¡Ah, inteligentísimo! O sea... No, sí que él siempre le decía... Pero mira, ¿verdad que él no cambia forma? Simplemente se estira. No, como no, si se hace paracaídas y se... No, pero forma eso básica. Es estirarse, bien básico, pero decir que se va... ¿Qué iba a decir? Bueno, está después Metamorfo. Este es de la DC. ¿Cuál es? Vamos a ver este la justificante, quiero oír yo. Es que este es uno que se puede transformar en distintos elementos. Pero siempre parte de su poder es que el shapeshifter, y así, no solo shapeshifter, sino que te puede estirar y hacer formas así como jaulas. ¿Esto es como villano o es bueno? No, es bueno, estuvo en Doom Patrol. Pues ya, pero se ve un poder más versátil que todos los otros, que solo se estira. Sí, no, sí, bien paloma, porque no sé si se puede hacer así tipo kriptonita, onda así, ¿verdad? Puta, pero mira, hizo metal la mano. Cabal, o sea... ¡Ja, maceta allá abajo! Esto es de hierro. Esta la puede que eres alguien con ruguita. Como la Screw You, le dice. Sí, me acuerdo que hubo uno que se hizo que había un apagón, ¿no? Entonces se transforma en fósforo. Puta. En el mineral y fósforo. Se quemó y, bien rápido. Entonces, pero vaya, es un poder más versátil, pero casi nadie lo conoce, fíjate. Sí. Después está Offspring, que este es uno que salió en Kingdom Come, que es el hijo del hombre plástico. Aquí si no lo voy a encontrar, me la sienten solo. Pone Offspring DC Comics. y este pues salió ahí en los cómics, obviamente. De wow, este sí es medio feo. Del... después del... pero eso en la carnita, va, es el problema. Sí. No, me que no es de la carnita. Sí. No, es que él hasta puede cambiar de color. Ah, cosa que el hombre plástico le cuesta. Y sale con el hombre plástico. Así que es el hijo. Ah, chiste, sí. El hijo. No, pero es que hay hijos que no le hablan a los papás. Ah, bueno, sí. Familia estrecha. Mira, el hijo de Wolverine. Ah, le habla, pero para putear. Hola, papá, salud. Y le habla, y de noche. Ya. Lo está cogiendo el papá. Sí. ¡Torcate! ¡Ahorita! Sí. ¿Cuánto dura este minuto? Mira, qué feo el traje, por cierto. Para sí, parece, no sé. Parece algo, parece otra cosa de plástico. Sí. ¿Dónde estaban? Ah, sí, los Metal Men. De la DC. A ver, yes. ¿Y ¿cómo? ¿Metal? Los hombres de metal. Y se estiran. Eso sí, cambian formas, se estiran. Claro que. Son como los humanoides. ¿Cuál era eso? Los de líder, ¿cómo se llama? Bueno. Los secuaces del líder. Son estos, ¿verdad? Aguanosos. Sí, esos. A ver, decir cuáles los nombres son. Hierro, oro, estaño. Plomo, estaño, mercurio, platino. O platina, que es la única chica. Okay. Pero cabal, parte de su onda es que cuando peleaban era cambiar de forma, estirarse. Y siempre con las propiedades de su metal característico. O sea que el de hierro, pues, aguantaba vergazos. Y se oxidaba. Ajá. Y el otro, el mercurio, era como más fluido. Y el de estaño, que era medio inútil. El de oro, que entonces lo querían godear. Bueno, no sé. Te salvé, fíjate. Sí, mucho. Bueno, también está Dalsim, de Street Fighter. Okay. Creo que no se tira mucho. Ese no sé quién es. Ah, él como hindú, así que es como ¿cómo se llama esto? Tira las manitas. ¿Cómo se llama esto? No fakir. Está. Pero sí, parte de su ataque es que él está parado en un extremo de la pantalla y tiene el golpe y te alaba. Y al otro extremo y te hace mierda. Aparte de eso, pues podía este cosplay está chivo. Podía tirar fuego, puede levitar, puede hacer un montón. ¿Y las tres calaveras son de verdad? Y las tres calaveras son su familia. ¿Y son de la misma persona? Eso es lo más difícil. Era un monstruo de tres cabezas. Cualquiera consigue tres calaveras, pero no de la misma persona. Pues sí, y también las patadas. Eso no, realmente, como decía, no estira tanto. Pues no es, solo... es el más limitado de todos. Sí, sí, sí. Porque este sí no puede cambiar forma ni nada por el estilo. Right. Bueno, otro es Luffy. Monkey D. Luffy. Ok, a ver, cuéntanos. Este es del anime One Piece. De los animes más populares de Japón. Japón. Uy, espérate. Una foto que está viendo Julio. No hay la Teresa Palmer. Este chavo se comió una fruta, que era la fruta de Hule. del palo de Hule. Le costó masticarla. Y ganó el poder de estirarse. Y ganó el poder y perdió tres muelas. Y perdió la habilidad de nadar. De la manera que comía este tipo de frutos, no puede nadar. Okay. Y pierden sus poderes en el agua, pero lástima porque son piratas, así que solo viven en el agua. No pueden cambiar de profesión ya que tienen poderes. No, de hacerse mineros. Este es un pirata que quiere llegar hasta el final de Grand Line, que es un como mar que hay en este mundo, y encontrar el tesoro que se llama One Piece. Este, fíjate que es bien creativo al usar los poderes. Nunca sabremos la creatividad. ¿Qué hace? Y el último, el Inspector Gadget. Yeah. Híjole, de veras que estamos rascando, ¿verdad? El final del barrilete. Fíjate que ahí están sugiriendo el nuevo Pantro de los Thunder, porque ya también tiene brazos mecánicos, como el Inspector Gadget, que los estira. Okay. Pero te faltaron dos, por lo menos, que de veras estiran. A ver. La de los Increíbles. Ah, Increíbles, sí. Y el otro... ¡Quite al Inspector Gadget! Y el otro... Uno de los X-Men cuando salieron los Phalanx, ¿te acordás? Ese grupo de X-Men. Skin. Que era la M. Ajá, Skin. Sí, ese estiraba la piel, no estiraba ajá, los... Es bien a lo del cine ese chavo, porque sí estiraba la piel. Ajá. Pero los huesos y todo se la mantenían igual. Sí, solo que tenía un talego de piel para estirársela. Puta, sí. Pues la saquen de que no estaba circuncidado. La chica elástica. Para eso también está el perro dinamita. Pero era igual, ¿verdad? Que se tiraba por mecánico. Que era mecánico, ¿verdad? Ahora ahí hasta Cyborg hubiera entrado. Señoras y señores. Sí, Cyborg. Ahora ahí, héroe Cyborg. Otro de Señoras y señores, en este momento llegamos a lo que ustedes han estado esperando, así. Es, hablaremos acerca de... La carranita. Faces. Sí, eso que decíamos héroes. Sí. Héroes. Esto no es héroe. En este momento hablaremos acerca de Plastic Man. El hombre plástico. Él era un chico plástico. De esos que van por allí. Así es. Pues ok, sí, entonces este tipo, ¿de qué es? Es de plástico. No, pero es Marvel DC. Es DC. De la DC. O sea, qué chero de Superman. Amigazo del alma. Puti, y la cara. Para mí, yo, la vez que lo vi, dije yo, puta, si es que hasta el colochito tiene de Superman. Era chero de Batman. Sí, sí. O sea, así. Batman lo respeta. Lo respeta. Lo aguanta. Lo soporta. Pero es que es inteligente. La mayor parte o es... Es que él es... O sea, él es todo alocado, por lo menos en las veces que han hecho team-ups con uh-huh. los héroes actuales. Pero sí bien efectivo. O sea, dentro de toda su... O sea, no estorba, le puta. No, dentro de todas sus locuras, el tipo hace su trabajo y ha hecho... bueno, pues, para hacer... Porque en el cartoon, que es donde yo me acuerdo... Eso es lo malo. Que en el cartoon era el Comedy Hour del Elastic Man. Si Batman sobrevivió su serie de los 60, hasta este puede sobrevivir. Tal vez volviendo al personaje. Este chavo realmente lo inventó un dibujante llamado Jack Cole para una compañía que se llama Quality Comics. Bueno, se llamaba Quality Comics. Él surgió en 1941. O sea que de la época de Superman. Viejísimo. Entonces, este chavo era el personaje principal de una serie que se llama, de antología que se llamaba Police Comics. Uh-huh. Desde su debut hasta el octubre de 1950. Okay. Ahí fue que terminó esa serie. También tuvo su propio título que se llamaba Plastic Man, que duró 52 cómics, desde 1943 al 55. Después de eso, como que Quality cesó operaciones en 1956. Ahí se fue a la quiebra. Y en ese tiempo vendieron la mayoría de sus héroes que habían creado a la DC Comics. Entonces, entre esos, aparte del hombre plástico, estaba Black Condor. Pero no es el Condorman. No, es una onda para que no queden embarazadas las mujeres. No. Está Black Hawk, el escuadrón este de pilotos. Estaba, deja ver, el Capitán Triunfo. Black Hawk, los que está la Cinda y los... La bicha de minifalda negra. Sí. Y la rubia que era de los Black Hawks. Ajá, y que por cierto salió un Black Hawk en Arrow. En el último episodio... Ah, sí, era un grupo de seguridad privada. De seguridad privada, era en los Black Hawk. Ah, bueno, es cierto. Sí, sí, sí. Son esos. Pero en la versión de ellos, bueno, ajá, de ahí está Dollman, el hombre de muñeca. Okay. Oh. ¿No? ¡Ay! ¿Y cuál es su punto de vista? Le da túnel carpiano. Ay, cuando vea a Brad Pitt... Cuando ocupa mucho el mouse, le duele todo el cuerpo. ¡Juega con quién! ¡Ay, tu muñeca! A ver, está Kid Eternity. Bueno, hey, sigamos sí, estamos hablando de plástico. Estaba The Red Bee. Estirar el tiempo. Sí, y después viene Blue Sea. Está el tío Sam. Sí. Okay. Bueno, y la Phantom Lady que está. Y la tía Agapita. Phantom Lady. Sí, pone ella. Bueno, por Phantom lo menos hoy ya sé por qué lo mantienen a eso juntos. Cabal. Entonces, el chamaco este. Después de eso, deja ver que perdí el puesto. Así. Anden algo la Phantom Lady. No lo utilizaron por bastante tiempo. Hasta. ¿Cuándo fue? Silver Age. Hasta el Silver Age. 60 y algo. ¿Cuándo fue? En 1966. Que salió el volumen 2 del Hombre Plástico. Ya por la DC. Pero en esta serie. Decían de que era el hijo del Hombre Plástico, el personaje principal. Se veía igualito, mismos poderes, mismo todo, pero era el hijo. Entonces después, como esto es precrisis, pues integraron que no, que el original está en Tierra X, este otro hijo puta está en Tierra 12, había múltiples versiones del personaje. A ver, ¿cuál era el original? Ya no era el hijo. ¿Ya no era el hijo? Había uno que era el hijo, estaba el original que estaba en Tierra X. Con el tío Sam y la Phantom Lady y toda esta mara. Pues sí, yo me quedo con la Phantom Lady que va a llegar de otra tierra. Sí, cabrón. Bueno, el origen del chavo este es que él se quedó huérfano a los 10 años. Su nombre verdadero es Patrick Eel O'Brien. El Eel es el sobrenombre. Anguila, sí. Se hizo criminal, o sea, realmente tuvo que vivir en la calle y se unió a ladrones, o sea, elementos del bajo mundo, y al final pues ya se hizo parte de una pandilla de ladrones, y él era el especialista en abrir las cajas de seguridad. Entonces, ellos se fueron a una fábrica que se llamaba los Químicos Crawford. Entonces, en eso lo sorprende un vigilante, y este vigilante sí era efectivo, a diferencia de cualquier policía vigilante de la DC. Y este sí los pudo ahuyentar, así, a balazos. Entonces, ajá, hijo de puta. En la balacera le pegó a Earl O'Brien, lo hirió, y en lo que estaba huyendo, le cayó un químico de por ahí, de la fábrica. Un barrilón de químicos. Entonces, mira, el tipo herido, así, con todo que contaminado. Que no es lo mismo un químico barrigón, que es ese. Ah, pues si te cae. Que come mucho. Te cae encima un químico barrigón. Ah, no, salí corriendo igual. No, no te da poderes. No. Bueno, la cosa es que... A menos que te haga Flatman. Cuando él sale de la fábrica, mis amigos me van a esperar. Puta, lo puedo sacar. ¿Ahora es cuando podemos dejar este hijo de puta? Y se van a la mierda y lo dejan. Y el puto, bueno, huyendo así todo lastimado. Y colapsa en un bosque que está cerca de una montaña. O sea, afuerita de la... Imagínate, la fábrica está el pie de la montaña. Y el bosque. Ahí comienza a subir el piso, el suelo. Aquí me voy a desmayar. ¿Y quién iba pasando por ahí? Un monje, loco. Iba un monje. Había un monasterio ahí cerca. También un monje. En la montaña. En toda la montaña sí, está ahí. Un monje tibetano, no sé. Entonces viene y... En el bosque. Y lo recoge. Que no es de la China. El monje lo recoge y después se lo lleva. ¿Culito dormir? Y bueno, es que celibato. Sí, claro. Pero dijo, sí. Es que él lo llevó silbato. Sí, dijo, sí. Aquí anda el silbato bien guardado. Tienes que guardar el silbato. Ah, aquí está. Entonces se lo lleva y lo cura. Nada que le dijo. El monje lo cura. No. A pura inyección. ¿Es un cura o monje? Bueno. Entonces... Entonces viene el tipo y incluso llega la policía a buscar al chamaco este, pero... Por la violación. No, al monje, al hombre plástico, por ladrón, que no era plástico en ese momento, era Earl O'Brien. Y entonces llega la policía y le dice, mire, ¿no ha visto un chamaco herido de bala que con esa descripción y él se hace el maje. ¡Ay, no! Sí, solo suspiraba. ¡No! Es que no lo vi en lo oscuro. Y entonces se hace loco y dice, no, aquí no he visto a nadie. Entonces el tipo ese se conmueve tanto por la hospitalidad y la bondad del monje, y también se siente tan traicionado por sus amigos criminales que lo abandonaron en la primera, que dice, no, voy a usar mis poderes porque ya descubre que se puede estirar. Voy a ver si puedo usar mis poderes para... ¿Pero y por qué se podía estirar? Por el químico que le había caído, que como estaba herido, se le... O sea, ahí es donde se le cae en la sangre, entonces ahí es. Ya. Entonces, él se hace... ¿No se le ocurrió ir a buscar el químico? ¿Para tener más? Sí. Después llegamos a eso. Ah, bueno. Ah, pues este ha leído más que yo. Bueno, la cosa es que... Es que Julio lee más. Se pone su traje, que no sé qué onda, de dónde lo saca y porque se estira igual que él. Y aparte de eso, él pasaba como... O sea, él mantuvo su identidad de villano para poderse infiltrar al bajo mundo y poder capturar así a criminales. Entonces se hace un superhéroe. Entonces a él se le une un amigo que se llamaba Woozy Winks. Que era un gordo así todo... Ahora, ¿con camisas hawaianas? No. Fíjate que una camisa así medio estrambótica. Era el sidekick, el comic relief de la serie. Ponele, conociendo al hombre plástico, ¿cómo habrá sido Woozy? No, fíjate que en sus primeras aventuras, o sea, todo pasaba cosas rarísimas, pero él era el straight man. Ah. Él era el serio de su serie. Su serie era serio. La serie era cómica, pero él era el que reaccionaba a todas las mierdas raras que estaban pasando. O sea, siempre hacía chistes, pero a la hora de ponerse seriecito... No, o sea, es que vos sabes que una comedia está el loco y así, y el que reacciona, el que está así como que, puta, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Entonces, él era el plástico. El hombre plástico era el serio. Ok. Originalmente. Y, o sea, ponele que, está leyendo de los villanos de él, tiene un villano que se llama Carrot Man, el hombre zanahoria, que es un tipo vestido de zanahoria. Deja ver... ¿Y cuál es el poder de una zanahoria? O sea, la onda es que las historias de él eran parodias de Dick Tracy, de que tenía los prune face y el flat top. O sea, tenían nombres raros. Igual, vean, los villanos de él eran de esa índole. Por ejemplo, el zorrillo, vale, cuyo poder era increíble mal olor porque nunca en su vida se había bañado. Oh my God. Y creo que salió en Brave and the Bold. Wow. Era parte de la pandilla de Babyface, no sé qué. Un tipo así todo enorme con la cabeza de bebé. Babyhead, casi más. Algo así. Deja ver. Entonces, ya eventualmente se hace parte de la policía, se une al FBI y ya prácticamente ya casi no ocupa la identidad de villano. Y andaba con el uniformecito ese rojo, con las pitas. Sí, sí, siempre. Okay. Entonces, ya para su serie en la DC, la primera serie, él era el hijo del original. Entonces, que cuando estaba niño, se tomó un poco del químico, del mismo químico que le había caído al papá, que por algún motivo tenía guardado ahí una parte. Espérate. En ahí creo que te saltaste ya post-crisis. No, esta es en la del 66. ¿66? Ah, después estaba la pre-crisis, que hubo una serie en el 88, una miniserie de 4 partes, en la cual, en esta época todo era dark, ¿verdad? Entonces lo tratan de hacer más trágico. Y sale que él, cabal, ¿verdad? Más o menos similar, que les parte una pandilla de villanos, le cae un químico, empieza a desarrollar poderes, pero él se siente tan abatido por sus poderes y tan mal de que se está transformando en un ser raro, que trata de suicidarse, tirándose de un puente. Obviamente es de hule, no le pasa nada. Pero después de eso, conoce a... No, en el momento que se iba a tirar, aparece Woozy. Entonces... El psyche. Ah, y la cosa es que el Woozy era un paciente mental. Un paciente mental que lo habían soltado del manicomio porque no había dinero, no había presupuesto para el pobre chavo. Entonces él, quería estar en el manicomio porque decía, hey, aquí estoy bien cómodo, estoy en el cuarto con almohaditas en las paredes y este mi abrigo de mangas largas. Entonces, bueno, se encuentra con el hombre plástico y entra en una discusión de que, bueno, ¿qué podemos hacer para vos para tener dinero y yo para volver a mi al lugar que quiero? Y eventualmente tiran una moneda y deciden, bueno, si cae cara somos héroes, si cae cae cruz somos, vamos a ser villanos. Y cayó del lado heroico, por cierto. Y de ahí no sé, o sea, ya no hubo más aventuras realmente, sino no pasó más de esa serie. Y es más, yo creo que de ahí ya no tuvo como más apariciones así por su cuenta hasta después de las crisis. ¿Verdad, Julio? Fíjate que en el 2001 lo incluyeron en la Liga de la Justicia cuando lo escribía Mark Waid. Correcto. Que sale la historia donde tiene un papel destacado de Divididos Caemos, en la que todos los miembros de la Liga de la Justicia se dividen en dos entidades diferentes, una que se queda con los poderes y otro como más con su lado más humano. Y fíjate que en JLA, uh-huh, el Grant Morrison cabal dijo, hey, yo cuando me imagino a Plastic Man, lo escribo como Jim Carrey en Ace Ventura. O sea, uh-huh, lo hace... Uh-huh. Ahí sí ya él es cómico, pues, y lo trata de hacer payaso. Y ahí fue que desarrolla como que la personalidad que tiene ahora en casi toda serie donde aparece. Y en esa historia es que le ponen a él la personalidad como que más trágica y que, uh-huh, tiende al lado criminal su lado humano. Y el otro, uh-huh, lado, el que se queda con los poderes, se queda como con el lado cómico. Uh-huh. Y la conclusión a la que llegan es que ese lado cómico le ayuda a él controlar sus tendencias criminales. Mm. Y es el que convence a los demás héroes que hay que volver a unirse las dos partes. Sí, toma un papel de liderazgo. Después de eso... Después está una... ahí mencionan bastante una aparición que tuvo en una, uh-huh, historia que se llamaba La Era de Obsidiana, en donde varios de la Liga viajan al pasado a los días de Atlantis, antes que se hunda. Entonces, durante esa historia lo congelan y lo parten en pedazos, entonces... Lo rompen. Wow. Lo rompen, ajá. Entonces queda así, esparcido en el fondo del océano, en pedacitos. Y los demás regresan al futuro, o a nuestra época presente, pero él lo dejan ahí. Y eventualmente, ya en nuestro tiempo, logran juntar suficiente del cuerpo como para que él ya se reforme. Y lo que no pudieron lograr recuperar, pues él ya se podía curar, porque parte de sus habilidades son que él se puede regenerar bastante bien de cualquier daño. Entonces sale que él ya tiene más de 3.000 años de edad, pues. Y dice que entre todo ese tiempo él retuvo parte de su conciencia y sintió el paso del tiempo. Entonces que para él fue una experiencia bien traumática y fue la forma de decir, aquí ya nos deshacemos del personaje. No, y nos deshacemos del personaje porque lo tomaron de excusa para ya no es miembro del JLA. Sí, él se retiró. Sacaron. Se retiró, pasó un buen tiempo en época familiar, en su ambiente familiar, sobre todo por su hijo, porque él había sido un padre que lo había abandonado. Pues, o sea, según la historia, él se había dado a la mamá, que era stripper, y se retiró simplemente. Entonces, una de esas, Batman lo manda a llamar y le dice, mira, no, perdón, al revés, él manda a llamar a Batman, le dice, mira, tengo un problema con un bicho. Y no le dice que es el hijo de él, ni nada de eso, hasta que Batman lo ve y dice, puta, un bicho que se puede transformar y que se estira y que no sé qué, que ya lo están haciendo parte de una pandilla. Y entonces él le dice, hey, hay algo que no me estás diciendo, y ya le cuenta. Tenía que ser el detective más grande del mundo para sí, darse great cuenta. Entonces, y le dice, mira, tiene mejor control de tu poder que vos, ¿verdad? Porque él puede cambiar de color y así, y sale que cuando cambia de forma, un remedio exacto. Entonces el Plastic Man, la mamá se dio a la mujer camaleón. Algo así. Entonces ya ahora va chivo, ya con Batman hasta amenaza al bicho para que salga de la pandilla. Después sale que ya vuelve a la vida de él y ya... Ese lo leíste. ¿Ah? Lo leíste. Sí, ahí lo tengo. Y que no lo vi en Wikipedia. Ese sí lo tengo en físico, tengo el papel todavía, cuando compró. Entonces, ya va en su vida familiar, ya está con su hijo, y su hijo lo inspira a ser héroe. Nuevamente, pues, nuevamente. Porque ya se había retirado, supuestamente. Después de eso, como que la siguiente aparición notable tal vez fue en la de los Black Lanterns, que una de las linternas le trata de sacar el corazón igual que las demás, pero igual a su poder permite que le puedan hasta sacar el corazón y él solo lo reforma y no le pasa nada, pues no se transforma en linterna negra como los okay. como los otros héroes. Después de eso estuvo el reboot de Flashpoint. En el universo de Flashpoint, él era villano, con poderes, y se mantuvo como villano, con poderes, y era bastante efectivo como villano. En una de las miniseries sale okay. que tiene una su rivalidad con el, ¿cómo se llama? Heatwave, uno de los rogues. Después del reboot de New 52, no ha salido realmente, sino que solo lo han mencionado como candidato para el Justice League International. que lo cancelaron de todas maneras la serie. ¡Iba ganando! No la agarran porque no, es muy inestable, muy payaso. Pero no ha salido realmente, no sé si no, sabe no alguna aparición ahí. Entonces, deja ver, los poderes. Genial, del tipo. Esta lista es de las más largas que he visto. Pues sí, se estira. Deja ver, fisiología maleable. O sea, él se puede estirar, cambiar de forma. Puede cambiar de consistencia. Entonces se puede endurar, hacer hule vulcanizado o hule aguadito. Puede alterar su tamaño. Este sí me sorprendió. O sea, se puede hacer tamaño gigante. Es un shapeshifter, así. Mira, me sorprende más que se puede hacer chiquito. También, o sea, ¿dónde va la masa? Ajá. Pero igual, nunca lo he visto usar ese poder. Dice ahí que no se conoce el límite para su habilidad de estirarse. Y es más, me acuerdo una en la historia esta de la Torre de Babel. Ajá. Que a la Mujer Maravilla, creo que a la Mujer Maravilla... Ah, no, perdón, al detective marciano, le habían implantado... No, ¿quién era? No, la Mujer Maravilla. Le habían implantado un chip. Ajá. Que la hacía ver ilusiones de que está peleándose contra... La tigra. No, era... ¿Quién fue la que le puso? No me acuerdo. Bueno. Pero fue Talía la que le tiró en su volado. Entonces, para sacarle el chip, sale que tiene que meter el dedo en la oreja de la Mujer Maravilla y así estirarlo, pero así... A escala nanométrica, ¿verdad? Para lograr llegar a donde está el chip y desactivarlo. Right. O sea, tiene buen control también, pues. Agilidad, fuerza, puede alterar su masa muscular. Con gran concentración puede cambiar de color. Soporta cualquier tipo de golpe, impacto. Se regenera. Ya varias veces ha visto cabal que lo derriten o que lo había una historia creo que de las primeras de Grant Morrison donde sale Circe que es hechicera y lo cambia ¡pum! Y lo convierte en cerdo y él soy chefista ¡pum! Se vuelve a ser humano por su cuenta. Dice aquí que tiene inmunidad telepática porque su mente ya no es orgánica. Wow. Es casi inmortal. Y es, o sea, si no fuera Diego, ese hijo de puta fuera un gran palón. Sí. Y es un gran detective. O sea, es un buen detective porque como fue criminal, como que sabe más o menos cómo piensan los criminales. Piensan mal. Es vulnerable a los extremos de temperatura. Si lo congelan, lo pueden romper y si lo queman así altas temperaturas, lo derriten, lo hacen charquito. Y ya, eso es lo útil. ¿Qué más querés? Sí, wow. Solo es. Hey, pero dice debilidades, mira. Sí, sí, sí. Aquí solo mencionan que no puede imitar más colores que los que ya tiene él. O sea, el color de piel, rojo, negro, amarillo. Son sus colores primarios. Dice que cambios bruscos de temperatura lo pueden afectar. Sí, lo acaba de decir. ¿Cómo? Uh-huh. Sí. Más que no me hace caso. Mira, pero va, ahora. ¿Qué onda la serie de televisión? Pues esa serie de una televisión, serie que salió en televisión. Y la que iban en aquel avión con el Hula Hula y la masita esa, la Penny. ¿Qué onda? Eso fue total invento. Fíjate que la Penny fue invento. La sí, porque Plastic Man Guerra, ¿eh? Sí. El avión también. El avión pintado azul con sus colores. Hula Hula era también sacado de la manga. Ajá. La jefa tenía una chief. Que era como Falcon 7, que solo salía en la pantalla, que tenía una cana así como la Rogue. Uh-huh. El Headquarter era un Jumbo Jet, eso para mí es como sí, un... Y él, es un déjà vu, no me acuerdo. No, yo sí me acuerdo perfectamente, y un Jumbo, o sea, ni siquiera un Jet, o sea, uh-huh. La mierda más... Allá va a tirarle un hondillazo y ¿un hondillazo a un Jet? Sí, le das la turbina. No, hombre, se aguanta. Una piedra a la turbina y te va a echar. Sí. Dale watts a la combo. Uh-huh. Esto era todo lo que podía hacer, ¿no? En la serie. Pero era mala. No, yo la veía, era de las pocas con superhéroes. Es que no tenías nada que ver. No, pues sí, no, yo también, cuando la pasaba la veía, por eso mismo. Era una época donde no podías escoger. Pero el Hula Hula nunca me cayó bien. No, o sea, sí, es que solo le iba a joder las cosas. Es que yo tengo mala suerte. Hula Hula, necesitamos que hagas esto, si no se acaba el mundo. Ay, le pasó alguna mierda. No, pero la cosa es que estaba entre esta... Y los superamigos, que ¿cuáles eran los villanos de los superamigos? Era el científico que había inventado una máquina de terremotos. ¡Wow! Y el enemigo que era una almeja, aquí le estoy viendo, sí, con un parche. ¡No! Pero sí, había un hombre planta, estaba una que se llamaba la discomomia. Sí, es cierto. Que lo envuelve en vendaje, lo hace así momia y le controla la mente, el hombre plástico. Y se pone a bailar disco con él. Sí. Desearía estar bromeando, pero sí, sucedió. Una vez visto, no puede ser unseen. Sí. Es que no sé por qué. Esa es la disco mom. La cabeza de zanahoria. Es el el pirata almeja. No. Pobrecito, no sé. No sé cómo el Jumbo Jet cabe ahí, pero bueno. Ahora, ¿quién que no estaba en el agua? ¿Para qué tuvo que hacer eso? No te dicen nada de... O sea, el disfraz simplemente él de repente se lo puso. Porque eso no lo explican porque a satisfacción de nadie. Es tan horrible ese disfraz en realidad. No sé. Fíjate que también aparte de eso tuvo una serie por Kyle Baker que será más... Esa era buena, fíjate, la quiero conseguir. Fue el que hice la investigación. Toda la madre dice que sería más vergona, pero realmente... Yo leí uno. Pereció por ventas. Sí, leí uno. Porque era estrictamente comedia, pero era al estilo bien caricaturesca. Ajá. O sea, no caía mal porque vos sabías que ibas a leer eso. Era como leer un Inspector Gadget, algo así. Ajá. Pero con el dibujo mucho más sencillo. Y la calidad de la historia era buenísima. Eran bien originales, te hacía reír de verdad. O sea, que no era sino que, hey, te reías con ganas. Pero fue de corta vida, no más de 25 cómics. Sí, sí, sí. Y en su tiempo, que fue allá tipo 2005, fue un éxito de críticas. Toda la madre decía que lo alababan, pero mucho, pero como decís, no se vendía lo suficiente. Así no sobreviven. También tuvo segunda vida en Brave and the Bold, la serie de Batman. Donde ahí fue un personaje recurrente, o sea, de los que más salían. El concepto de la serie esa era Batman haciendo equipo con otro superhéroe, ¿verdad? Pero en esta, de los que más salían era Blue Beetle, el Buena Vista, salió varias veces. Aquaman, que ahí, putas, fue el personaje de Aquaman de esa serie, cae de la risa. Y fue bien popular. Y aparte de eso, el Plastic Man salió en varios episodios como coestrella. Y ahí salía que él era fue miembro de la pandilla del hombre piscucha, el hombre cometa, Kite Man. Y el origen bastante similar, excepto que Batman había sorprendido al villano. Y por culpa de Batman fue que le cayó el químico. Ah, no. Ajá. Entonces, siempre mantenía así la personalidad alocada y pero sí, siempre súper efectivo. Aparte de eso, le iban a hacer una serie, hicieron un episodio piloto, pero ya no agarraron la serie. Entonces, lo que hicieron fue que la partieron como en varios mini episodios que los pasaban como cortos en medio de los de la serie de DC Nation, correcto. Aquí están viendo uno con una pelea contra Lady Granito. Ajá. Está simpático en YouTube. Entonces así como pasaban los de las Super Best Friends Forever y los Animal Man y todas esas, entonces ahí pasaban esta onda. Aparte de eso, ha aparecido, pero sin papel de casi no ha hablado, en el de Young Justice, pero sí se le ha visto un par de veces. Y ahí está, pero como que siempre tiene vida, pues. Aunque ahorita con el New 52, como están así, que todo es serio, todo es... No hay personajes humorísticos, no sé. No ha aparecido realmente, aparte de esa, un par de cameos. Yep. Ah, en camello. Yeah. Es que así más rápido. Pues sí. Right. Eso era. Ahí está. Cool. Y ahora, señoras y señores, entramos a la sección en la que yo busco un archivo y Julio dice alguna cosa para que el tiempo no se sienta. Ah, como quien dice... Invoca. Quédate parado, tiempo. Invoca, si no encontrar los emails, ¿te referís o no. Comienzo a decir ya... No, ya le encontré. Ah, dale. Gracias, don Julio. Leamos los usuarios del Frapper. Vamos a leer los usuarios del Frapper. El primer email que tenemos por acá... Vamos a bajarle un poquito el volumen. Está. El primero que tenemos por acá es de nuestro amigo Indalecio Hernández, que nos estaba diciendo ahí en la vida, o sea, lean mi correo, así que lo vamos a leer. Pero corriendo. Sí. Espera, te lo vamos a leer, pero así. Pero no muevas los labios, es mala seña. Ok, no, pero leímos. Este es mala seña. El siguiente email. Y podés hasta con más dedos. Indalecio dice: hola, Kikos. Navegando en la red, me encontré con esta página que se llama Geek Draw, a donde hay excelentes imágenes, muchas de ellas de chicas, así que Brito se divertirá bastante cuando la visite. Pásala. Por el momento les dejo el post donde se observa el arte conceptual de la película de Dredd, en el cual vemos, por ejemplo, que Mega City no debió lucir pulidita, sino por el contrario, toda fea y sucia. Sí. Espero no vean. Pero futurista, por favor, no. Es que, mira, no, el punto no es pulida o fea y sucia, era futurista. No, pero vieras que se ve interesante cuando veas el concept art de cómo tenía que haber. Pero sabes que acabo de leer en un lado que decían que a una persona le gustó mucho la película porque parecía old school, vieja escuela, como que lo hubieran hecho en los 80s. Le recordaba mucho a ese es el problema, son los años 2013. Bueno, el siguiente email que tenemos por acá es de nuestro amigo Eduardo Vargas, que nos dice: ¿qué tal, Geekos? Espero que el programa de hoy sea muy bueno, como siempre. Sí. Sobre todo... No lo ofende. Sí. Bueno, sobre el tema, lo único que sé de ese personaje es lo que se ve en la serie de Batman Brave and the Bold. Y quería preguntarle a los Geekos, aquí les deja un versus, dice acá. Alan Moore versus Frank Miller. Alan Moore, Frank Miller. Es que mira, Alan Moore, si lo has visto, tiene los dedos así llenos de anillos y así medio loco. Es como que fuera un biker. Ajá, entonces todo yo creo barbudo. Que un golpe ¿cuál es con el, eso el barbudo o peludo? Ese es Moore. Ese es Alan Moore. Ajá. No, lo que pasa es que ese parece muy peace and love, bien hippie, por eso yo creo que. O católico. No, y digo porque un golpe con todo ese metal que anda en las manos, creo que. Sí. Y creo que sí... Duele. Está bien. Es que da miedo. Aunque el otro le jala la barba, no sé. Y Frank Miller es más joven. Y pelón. Es más joven, pelón y más loco. Ahí está. No, fíjate que Frank Miller también es como que más... Fíjate que son betarros ya como contemporáneos por edad. Se van a los penaltis. Pelea por el Viagra. Ni modo, y en calidad de artista, ¿quién crees que? ¿A quién le vas? Pero ¿Alan Moore dibujaba o solo escribía? Solo escribe. No sé si ha hecho arte. No, hasta donde yo sé, no. Frank Miller sí le tira ambos, ¿verdad? Pero los dibujados por Frank Miller es 100% así como que black and white. En ese estilo se ha terminado quedando. Ajá. No, porque cuando él dibujaba para la Marvel, sí. Daredevil le lo dibujaba, ¿verdad? Sí, era bastante, bastante bueno. Yeah. ¿Quién es más prolífico? Wow. ¿Prolífico? ¿O prolijo? Fíjate que Miller, por lo menos ahorita, Alan Moore es el que estaba escribiendo más series. Frank Miller estuvo dibujando bastante, Sin City. Frank Moore que no se había peleado pues con todos. Casi mira, este forro para iPhone de ¿no? Frank Miller. Uh-huh. Qué bueno está. Pero no sé, últimamente Frank Miller casi no se le ha oído series. Al otro por lo menos está con League of Extraordinary Gentlemen. Ya no sé. Ya solo con los ABC que ya me recordaste, sí le voy a. Solo por eso Alan Moore, fíjate. Creo que tiene más producción. Right. Y el siguiente que nos pone acá es Ed Benes versus Jim Lee. Holy. Que Ed Benes es hijo de Jim Lee. Sí, pero que superó al maestro, papá contra hijo. No creo. Lo que pasa es que yo siento que es más. Como que es un poco más moderno el tipo de arte de Bennis. Pero es Bennis. Lo que pasa es que va, le decís, dibujame esta escena. Puta, las chicas las va a hacer. ¡Wow! Espectaculares. Pero todo lo demás. Ajá. Va a estar mal, o sea, los ángulos, la perspectiva, la composición de la imagen. Nunca me hubiera dado cuenta porque solo veo la mano. Pero el hotel Jim Lee hace de las dos, las chicas, wow, y todo, pero las escenas, bien, buena acción, súper detallado, todo eso. Pero fíjate que yo con el tiempo, no sé si aquí es la persona que lo inquea a Jim Lee, pero lo siento bien rígido los dibujos. ¿A Jim Lee? Por lo menos lo que he visto de Justice League del último año. Solto, ¿eh? Mira, cuando dibujaba fue mi impresión, a la Psylocke, a mí siempre me ponía bien rígido. La rigidez incipiente. Bueno, nuestro amigo Rod de ese nos pone por acá, ¿qué ondas, geekos? Sin más, vayamos al grano. En esta ocasión les escribo para comentarles de un juego de PlayStation 3 que se llama Ni no Kuni. Sí, es el... La ira de la bruja blanca. Arte de Miyazaki. Uh-huh. Es un RPG tipo japonés, más o menos como los Dragon Quest y los Final Fantasy. Tiene muy poco que salió y aquí en México me costó conseguirlo, pero lo especial que tiene, si no están muy interesados, si no están muy enterados, es que se hizo en colaboración con el estudio Ghibli. Sí, para esa película de Ghibli. La historia tiene el sello del estudio y es bastante sentimental, aunque está llena de clichés. Como que el detonante de la historia es la muerte de la mamá al inicio del juego, por lo que no es spoiler, y el protagonista, un niño pequeño, es el Chosen One destinado a liberar al mundo de la oscuridad. Sin embargo, fieles a su historia, Ghibli nos regala una historia sumamente emotiva, ya me ha hecho derramar una lagrimita. Y los personajes son muy simpáticos y hasta cierto punto entrañables. Sí, hemos puesto varios videos en el blog. Mira, vean los que de verdad se ve impresionante ese juego. Y solo hay buenas reseñas. Le rinde homenaje a otro juego que es Pokémon, dice. Ya que durante el juego puedes capturar a los enemigos y entrenarlos para pelear con ellos. Ah, como Pandaria. Sin embargo, los peculiares diseños de Ghibli hacen que las criaturas sumamente curiosas, divertidas, con un sistema de evolución y recompensas por medio de postres. Algo bien curioso son las batallas, ya que a pesar de su apariencia infantil, el juego brinda un reto durante las batallas bastante decente. Y si al Brito le gusta el sistema de Final Fantasy XIII, este es mucho mejor y más dinámico, ya que puedes moverte libremente por el escenario, además de las diferentes estrategias que puedes realizar. Todo esto aderezado con muchos cinemas animados enteramente por el estudio Ghibli. En suma, si les gustan los RPG old school y las historias emotivas de tan afamado estudio, este juego es para ustedes. Yo le doy 4.5 puntos geekos. En suma, si les gusta... Ya me lo repetí. Ya que tiene unas fallitas menores por la carga de información abismal que te da de un solo y todas las conversaciones que te tienes que aventar, pero la mayoría de estos juegos son así. Y el clásico, acumular experiencia para poder dar pelea en las batallas... Hay que subir bastante el nivel, si no te dan unas golpizas, pero el juego dentro de su género es una verdadera joya. Ah, y lo mejor es que está en español con voces en japonés o inglés. Se lo recomiendo mucho y también disponible en PS Network, PlayStation Network. Eso está interesante. Esa era la pregunta que tenía. Bien, bien. Bueno, ya me extendí mucho. La próxima vez les escribo sobre cómics. Porfa, hagan un show de Death of the Family. Vale la pena. Bueno. Ya va a acabar. Ya publicaron el 16 y el siguiente es el último, el 17. Tal vez no un episodio entero, pero sí amerita discutir. Sí, fíjate, lo vamos a dice que quiere un Kimochi con un martillazo de Thor. Así que aquí va el... Mira, este Alan Moore en esta foto se parece a Rubén Blades. No, ese es Frank Miller. Ah, Frank Miller, perdón. Y gracias. Sí. Así que gracias a Rotes por el email. Nuestro amigo Rofe nos mandó un email que no lo vamos a poder leer, lastimosamente, Rofe. Porque es un rumor sobre Iron Man 3. Que supuestamente revela todo el final. Ajá, basado en un juguete. Entonces, No, skip, por favor. Skip. Vamos a tener que skipearlo. Yo me salté esa noticia cuando la vi hace... Sí. Así que sorry, Rofe, gracias por mandarnos el email, pero no lo podemos leer porque todos estamos esperando demasiado, con demasiadas ansias esa película. Pero gracias por pensar en nosotros y compartirlo. Yes. Y con eso llegamos al final. ¿O te querés desquitar por aquel spoilazo que me eché una vez de Spider-Man? Ahí estamos, señoras y señores. Muchísimas gracias por estar todos acá con nosotros esta semana. Les recordamos que ustedes, si quieren ser un productor ejecutivo, así como lo fue nuestro amigo Nishido y nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo y también nuestros amigos de cuentoaventuras.com, visiten nuestro sitio web, comicgeekos.com, aprieten el botón de donaciones, donen la cantidad que ustedes quieran y serán nombrados productor ejecutivo del próximo episodio. ¿Qué más tenemos? Métanse porfa, si pueden, ahí al Google Plus, ahí estamos en el... En la comunidad. Se llama Comic Geekos la comunidad. Y está muy, muy divertido todo lo que están escribiendo todos ustedes. Y nosotros nos vamos a despedir esta noche con una cancioncita que se llama Plastic. Nos vemos la próxima semana. Y nos despedimos, como siempre, diciendo: ¡Salud! ¡Salud! Yeah. algo me dice que ella es plástica. Un poco plástica. No, no, no, le han levantado su humor. Ah, ya. Señoras y señores, vamos a terminar ahorita este show con un... El trivia de la semana. Vamos a embadurnar la cabeza. Llenando su cabeza de basura. Con basura. Adelante, Julio. Asquerosa basura. En honor a la película Total Recall, versión 2012, que finalmente la estuve viendo el fin de semana y que... me gustó. Es que buena. Para verse en casa. Es que buena, buena acción. Nada sorpresa. El futurista, uh-huh. El diseño de la ciudad en Australia, la colonia, es una cantidad de detalle que tiene, no, tiene un montón lo, de... Lo que más me gustó fue la versión gringa que hicieron hace años con Schwarzenegger. Pero bien, en honor a eso, dos trivias. Cuando Quaid, que es el personaje principal, está en el tren ese de Fall que atraviesa la Tierra, uh-huh. Está leyendo una novela, un libro. Era una de James Bond, La espía que me amó, de Ian Fleming. Ah, en referencia simbólica que Quaid se está enamorando de una... Espía. Y por otra parte, cuando entra al banco a abrir la caja de seguridad, tiene que... pide un número, dice la caja de seguridad número 10549, que son los números 10549, que lo pones contra las letras del alfabeto y deletrea Jedi. Ah, okay. Wow. All right. Bueno. Hello.